Nadie te dijo que hacías daño cuando pasabas por la vida de alguien como yo. Te quiero a todos, sé que pido mucho, tú no esperas nada más contigo. Si hoy mi reloj no está para amarte a solas, para amarte un poco más. Yeah, yeah. Y me he rendido a los pies de tu mirada. Solo esperaba un poco de calor. Ayer tenía todo y no me queda nada. Quizá por ti, quizá por mí, quizá por los dos. Para amarte a solas, para amarte un poco más, yeah. Para amarte a solas, para amarte un poco más, un poco más. No es necesario que me entiendas, mas tu amor tiene las riendas de mi libertad. No me atrevo a vivir sin tus labios. Y he llegado hasta tu puerta, sé que he roto mi promesa. Voy rompiendo los esquemas de alguien como yo. Para amarte a solas, para amarte más, para amarte a solas, para amarte más. Yao. Me queda la silueta de tu risa en la cornisa del intento de quererte y tenerte por tan poco tiempo. Los momentos que perdí, lo que quedó por decir, y es que tanto frenesí se me ha enquistado dentro. Y sí, hoy guardo los encuentros semidiurnos, los espacios que tu ausencia me ha dejado taciturnos. Sufro en este absurdo desliz, y cuanto más quiero subir, entonces cuando más me hundo. Nadie te dijo que hacías daño cuando pasabas por la vida de alguien como yo. Te quiero a todos, sé que pido mucho, tú no esperas nada más contigo. Sigo y mi reloj no está para amarte a solas, para amarte más, para amarte a solas, para amarte más. ¿Y qué deciste después de tanto y después de tan poco? Voy, sirve de tío frente al teclado. El estudiante y Franco manifiestan. Gracias Franco, gracias estudiante por esta canción. Y si el destino es el encargado de unirnos o separarnos, sabrá Dios, sabrás tú, sabré yo. Te quiero gordo con tres puntos de suspensión. Check it out.